Juan Carlos Junio, con nosotros. Buenas tardes. Para abordar otros asuntos. ¿Cómo va, Porteño de Ley? Bien, bien, bien. Otros asuntos que no son de literatura, y por supuesto yo lo que hago es un comentario como lector de libros, y bueno, sería envidiable poder escuchar a Jorge Luis Borges. Ese sí que sería un comentario extraordinario, la verdad que... qué buen recuerdo que hacés de ese episodio de Carrizo, ¿no? Porque, bueno, tener a Jorge Luis Borges y al polaco. Pero bueno, vamos a algunas cuestiones un poco más prosaicas, Carlos. Mirá, yo quiero replantear e insistir en el tema de la agenda política, en la temática política que tenemos que poner sobre la mesa, que tenemos que discutir. O sea, ¿de qué se habla y de qué no se habla en política y en economía en estos momentos? Porque de algún modo todos los medios de comunicación, inclusive los progresistas, tienen como eje y tienen en su portada todo el tema que yo diría, sintetizaría como los devaneos, los problemas y las contradicciones de la derecha, del PRO, de Juntos por el Cambio, el discurso de Macri, todos los matices que se establecen y que incluso se quiere instalar que hay un grupo de halcones que es Macri, Bullrich, y que en cambio hay otro lado bueno que son las palomas, que ahí está Rodríguez Larreta y otra gente de ese tipo, Vidal, que son, digamos, el lado bueno y el lado malo, y yo creo que en realidad esos matices, por un lado, no existen, porque creo que hay una matriz ideológica de la derecha que nos une, el líder sigue siendo Macri. En todo caso, creo que hay un sector que se ultraderechiza, que es el que le gustan llamar de halcones, y otro que sigue siendo la derecha. Por lo tanto, en fin, toda esa cosa de los matices de la derecha, francamente creo que para nosotros no debe ser el eje. El eje debe ser nuestra agenda, la agenda de un gobierno democrático y popular que hace 8 o 9 meses ganó las elecciones y que está gobernando en medio de una pandemia y que tiene novedades importantísimas y que no tienen que quedar, en todo caso, yo diría, secundarizadas, subordinadas a esa otra cuestión. Fíjate, en estos días tenemos, hoy se presenta el presupuesto nacional, que en realidad se va a informar en detalle el martes próximo, pero ahí se definen, por algo es la ley de leyes, se definen las cuestiones con un enfoque político que se van a privilegiar en el reparto de los ingresos de este país, de forma tal que tenemos un tema importantísimo. Está el tema del aporte extraordinario a la riqueza, que por supuesto va a generar un gran debate porque, bueno, justamente esa derecha en todos sus matices, halcones y palomas se oponen todos. Está la reforma del Poder Judicial, está precios cuidados, hay iniciativas de procrear. Ayer se anunció el Ministerio de la Producción una línea de crédito de 750 millones para pymes culturales a 24 meses con un año de gracia y a tasa cero el primer año y después al 18% anual, y ya informan que se han dado 8.148 millones de pesos a 4.200 empresas pymes y 33.000 trabajadores, me refiero a pymes culturales. Quiero significar que hay una cantidad de cuestiones centrales que tienen que ver con la vida de la sociedad y tienen que ver con marcar el rumbo político que este gobierno popular se comprometió y prometió a la sociedad hace muy poco, y creo que esa es la agenda principal que nosotros tenemos que hablar, junto con la otra principal, que es el tema de la pandemia y cómo estamos con este tema tan dramático. Y no tanto los matices, las contradicciones y los dimes y diretes de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, en fin, y Rodríguez Larreta. Quería suscitar esta inquietud porque, en fin, me preocupa y me parece interesante como tema. Es verdad, es interesante. Yo pensaba mientras desplegabas el tema mientras lo ibas desarrollando, que alguna vez en la interna por la Jefatura de Gobierno de la Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Larreta se encontró fuerte en público con Gabriela Michetti, tuvieron una interna, Rodríguez Larreta era el favorito de Macri, ganó esa interna, y a sí. partir de eso, Gabriela Michetti fue elevada a la fórmula presidencial, y Hernán Lombardi, que la acompañaba, fue nombrado superpoderoso ministro de todo. Es decir, que tuvieron una interna, pero luego se aglutinaron y sumaron más fuerzas, se hicieron un frente como si la interna no existiese. Lo que pensado desde el punto de vista del proyecto antagónico, que es el que hoy gobierna, debería resultar una elección, sobre todo ahora que surgen en el ejercicio del poder tantos frentes, tantas divisiones y tantas internas que una vez se queda con la boca abierta. Sí, yo creo que lo que hay un intento del poder económico, político y cultural de remodelar a la derecha argentina en su expresión política, que es Junto por el Cambio, ¿no? De que vaya adquiriendo otro formato que sea potable, porque no hay duda que vienen de una derrota política y de una derrota electoral que posibilitó el triunfo del Frente de Todos. Entonces están tratando de reformularla. Efectivamente, tienen una crisis de liderazgo muy grande con Mauricio Macri, el hombre que se va a Europa, vuelve, hace declaraciones rabiosas. Entonces, efectivamente, la derecha, el establishment, tiene que reactualizar su fuerza. Pero no hay que creer que hay un costado progresista y bueno y hay un costado halcón de derecha. En definitiva, por eso insisto, hay una matriz. El ejemplo que vos das es interesante, en definitiva, más allá de que se dirime esa situación en alguna circunstancia, esa matriz ideológica y ese ariete político es el que finalmente va a actuar de aquí a las elecciones del 2021 y durante el 2021, y es lo que de hecho ya viene haciendo. Así que nosotros no nos tenemos que confundir, nosotros tenemos que tener muy fuerte nuestra agenda propia para llegar a la sociedad, para llegar al pueblo con nuestro tema, con nuestros temas y con nuestro mensaje y con nuestros contenidos. Si no, creo que sin querer nos vamos deslizando hacia una cosa que es funcional a los intereses de ellos y no a la nuestra. Bien, como te sigo en las redes sociales, veo que estás desplegando una intensa actividad a distancia con Zoom en muchos frentes distintos. El viernes te toca una actividad que se llama Nosotras estamos en aislamiento, la política no. Economía feminista, géneros y diversidad en la ciudad, con participación de varios referentes. ¿Cómo es eso, Juan Carlos? Sí, efectivamente, está bueno el título, que pusieron las compañeras sobre hay aislamiento, pero la política no. Por lo tanto, aquí hay un panel que yo esencialmente voy a presentar al panel porque las compañeras son referentes muy importantes, muy particularmente Alba Rueda, que es un activista trans y es la subsecretaria de Política de Diversidad del Ministerio de las Mujeres. En fin, está nuestra compañera Gaby Nach y Vero De Luca, que son militantes del Partido Solidario, dirigentes del Frente Mujeres y Diversidad. Bueno, y están los temas económicos que tienen que ver con el feminismo y que tienen que ver con las mujeres. Hay un panel en definitiva muy interesante, muy valioso, la temática también, así que bueno, están invitados todas y todos, porque creo que, en fin, es una actividad muy valiosa. ¿Sí? Bien.